Muy bien, y ha llegado el momento de nuestra entrevista y hoy tenemos a parte del elenco, de un elenco un poco más extenso, pero han venido dos de sus actrices de la obra El Cisne de Felicitas Kamien. Bienvenidas. Bueno, y ellas son, nombre y colegio, Carolina Mili. Carolina Mili. Y... Vicky Chipriota, Victoria Chipriota. Bueno, muy bien, bienvenidas. Y bueno, vamos a empezar la entrevista con algo muy poco tradicional, que es que nos cuenten de qué va la obra. No, porque en general siempre como que vamos a la búsqueda, al proyecto, pero y después no se cuenta bien de qué. Como que uno no sé, como... ¿De qué trata? ¿De qué trata, no? Porque el que nos está escuchando ahora, que no sabe de qué va la obra, está bueno que nos cuenten un poco. Después hablamos del proceso y todo. Pero como si una breve reseña, sé que hay cosas, yo la vi la obra, que no conviene contar, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que se pueda contar, ¿de qué va la obra? Digamos que podríamos decir que es una familia atravesando una situación extrema, digamos, un poco la obra... cuenta o muestra ese devenir, digamos, cómo los vínculos familiares se disparan en situaciones muy límites. Son, digamos, si vamos más al argumento en sí mismo, son tres hermanas que tienen a su padre enfermo hace mucho tiempo, que está en coma, que acaban de tomar la decisión de terminar con esto, de desenchufarlo. Un poco presionadas por la madre, que está ahí como queriendo definir. Uh-huh. Exactamente, que es como, ahí está tejiendo detrás. No entendí lo de un poco queriendo definir. Es una madre totalmente invasiva. Bueno. Quiere firmar los papeles, ella quiere firmar los papeles y sacarse de encima esa situación. Quiere finiquitar todo, esta mujer. Bueno, también hace muchos años que esta familia está en esa situación. Ajá. Entonces... No, y ahora lo que están escuchando, los que nos están escuchando van a decir, qué dramón. No, bueno, claro, por eso, ahí voy. Bueno. sí, no se depriman. No, bueno, y justamente en medio de esta situación ocurre un hecho... Fantástico. Fantástico, o raro, o sobrenatural, o algo por el estilo, donde este padre despierta de esa situación en coma, además con un plus de una característica particular. No solo se despierta, sino que además trae algo que hace estallar... Eclosiona. Todos los límites de las mentes de estas mujeres. Bueno, ellas fascinadas y empiezan a ver de las distintas vivencias de cada una. ¿No? La posibilidad de tener el padre para una... Bueno, la mía es la menor y tiene la posibilidad de tener vínculo con un padre que se perdió un poco. Porque, ¿cuánto tiempo estuvo él, digamos, desconectado? Manejamos unas hipótesis internas, no lo... No. Pero un tiempo. Unos años. Uh-huh. Sí, y es un tipo que ya era más grande, mis hermanas son mayores, entonces es la posibilidad de tenerlo a papá para ella, digo. Uh-huh. Y otra que necesita ya definir y vender la casa y hacer su vida y estar con su marido. Y otra que lo ama y lo tiene que cuidar. Claro, mi personaje, por ejemplo, es como que ella vive dedicada al padre en algún punto. Es la que está ahí en la casa, la que lo cuida, la que... Y esta situación, digamos, tanto el hecho de decidir que se va a desconectar como que de repente pase esto, la descolocan completamente porque... Primero, no sabe qué va a hacer con su vida. Digamos, que uh-huh. Tantos años dedicada a eso que de repente ya... ¿Qué hace si el padre no está? Claro. No, es muy interesante. A mí me interesó mucho particularmente el tratamiento que le dieron, un tema que... Hay ciertos temas que pueden rozar o reírse de eso, que no es la idea, me parece, o el golpe bajo. Y me parece que hay un límite que está muy bien logrado, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con esto de que es un tema tremendo, súper denso, muy pesado, en un montón de cosas. Uno lo escucha y dice tipo, uy, no sé si quiero verlo eso, porque es re pesado. Pero está todo muy atravesado por el humor, digamos, uh-huh. por un humor sutil, justamente. Sí. No es me burlo de esa situación. Totalmente. Sino que produce risa porque produce incomodidad, porque no sabes qué hacer, estás un poco incómodo. Uh-huh. Aparte está todo situado como en los acontecimientos más presentes, ¿no? Hay algo de eso, me parece, que lo hace más liviano. Que es como decir, bueno, sí, vuelve el padre después. No, en realidad hay un tipo que está parado ahí que parece que quiere hablar. Y entonces... quiere hablar y qué quiere decir, y es el juego sonso de la emoción de cada una con el miedo o la bronca, sí, con un tipo que está ahí queriendo hablar y que parece un monigote, pero es tu viejo, digo. Totalmente. Y lo que está bueno es que todo puede suceder, ¿no? Que no es, ni por un segundo podés predecir lo que viene después, y eso me parece que está bueno cuando sucede, ¿no? Y los colores también se los dan, que los personajes son muy diferentes. ¿No? Cada uno tiene su... Les hemos ido encontrando algo de la lógica de cada uno también en oposición entre ellas, que me parece que hay algo que eso hemos laburado mucho, está bueno. Sí. Como la lógica interna que igual un poco te aunás con una de tus hermanas en una y después no estás de acuerdo en otra y una que se deja más influenciar por la madre y después, en realidad, ante la situación de definir, ya no está tan del lado de ella. Como que no hay una línea única de cada uno. Hay algo ahí que es como... Creo que esa es la clave en un punto que hemos logrado después de mucho tiempo de trabajo, el que se hermanen, que funcionen como una familia, donde a veces las cosas no son justamente, estoy con una, estoy con otra, Sí, hubo un momento en el que empezamos a vernos como hermanas, ¿no? Hay algo ahí que se armó esa familia como funcionando de verdad. Y con mamá y con papá y bueno. Totalmente. ¿Y cómo fue el proceso, digamos, de ensayo? ¿Felicitas? ¿Vino con el texto o se fue armando? Mira, había un texto previamente escrito que había escrito Feli, pero después ese texto se fue desarmando, abriendo, separando, concretando, achicando. Digo, hubo mucho trabajo sobre ese texto, que fue trabajo con los cuerpos, de ensayo, ensayamos mucho tiempo. Fueron un año y medio o dos de ensayo. Sí, intenso. Uh-huh. Y esos textos cobraron vida, ¿no? Todo lo que no era orgánico se fue, digo, se... Pasaron a ser núcleo, pasaron a ser base. Uh-huh. Pero hay escenas que cambiaron muchísimo y... Sí, cosas que no están, cosas que se agregaron y que no estaban escritas. Sí, en ese sentido Feli tuvo como mucha apertura de ver por dónde iba la cosa en el durante. Y que aportaba, ¿no?, cada una también, ¿no? Sí, uh-huh, el potencial de cada una, ¿no? Porque por ahí había un personaje que tenía más un perfil en los inicios y vio que el potencial de esa actriz era otro y fuimos para ese lado, digo. Algo muy... Fue muy grato el proceso. Y la escenografía tiene mucho, mucho protagonismo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Quiero revelar nada porque es sí, nosotros decíamos que era nuestra casita de Playmobil, como del hecho de poder jugar ahí. No, pero además de lo linda, cuenta muchísimo. Sí, es casi un personaje más o un elemento narrativo importante. Los escenógrafos que nos escuchan se pueden enojar. Pero no, a veces la escenografía acompaña. Acá es un elemento muy importante, ¿no? Que cuenta bastante. Sí, sí, tiene un papel... Nosotros teníamos, claro, como había, nos aparecía algo de cómo a esta gente le pasan muchas cosas y todas a la vez, ¿no? Y esta escenografía nos permitió... Y en ese espacio. Exacto. O sea, como... En un espacio de encierro y que están ahí hace años ya enloqueciendo en el adentro. Y de pronto nos permitió como la posibilidad de capas, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver qué le pasa a tal y qué le pasa a tal y qué le pasa a tal y es durante. No es. Y simultáneamente. Y simultáneamente, ¿no? Y bueno. Y es fascinante eso de que estamos todo el tiempo en escena, en distintos planos. Digo, mucho, eso lo pensamos mucho jugando como si fueran cámaras, como diciendo, bueno, en un lugar tengo un primer plano, hay otro en el que estoy. Exacto. En un plano general. Sí, se armó un juego medio cinematográfico en el armado. Sí. ¿Y por qué el cisne? Yo ya sé, pero me gusta. Cuéntenlo. Bueno, lo del cisne viene, hay un mito muy famoso que muchos poetas han usado y demás, que es el mito del canto del cisne, que lo que dice justamente es que el cisne tiene es monogámico, tiene una sola pareja toda su vida y que no emite sonido jamás hasta el instante en el que sabe que se va a morir, que emite un canto armonioso, donde todos los demás cisnes del lago lo respetan, lo escuchan, entienden que eso es que se va a morir, se despiden, la esposa de este cisne, digamos, su pareja, lo despide, acepta esto y se aleja y se va del estanque sola y nunca más va a volver a formar otra pareja. Es muy romántico. Es muy romántico. Bueno, si ustedes me permiten, hablando de románticos, les voy a dar el pie a Paul Neyman, que es un romántico. ¿Tengo que hacer una pregunta? Sí, ¿no? Prende la radio. Ofrendas urbanas. Arte accidental. Tu diente me habla. Y seguimos en Ofrendas urbanas todos los jueves de 20 a 22. En esta ocasión, con parte del elenco de El Cisne de Felicitas también, están Carolina Mili, Victoria Cipriota, que estamos hablando con ella hace ya un buen rato. Exactamente. Y bueno, les queríamos preguntar nosotros, que no sabemos nada de teatro, ¿cómo hace cuánto que están? ¿Dónde están? ¿En qué horario están? Qué buena pregunta. ¿Qué es eso que hacen? Una pregunta complicada. ¿Les gusta lo que hacen? Bueno, vamos a empezar por el principio. Estamos en el Camarín de las Musas todos los sábados a las 22 horas. Esto es en Mario Bravo 960. Se pueden reservar las entradas llamando al 4862-0655. Bien. O en la página web del teatro. Muy bien. Este es nuestro tercer año de consecutivo de Tercera temporada. Bien. Así que ¿cómo sí, es estamos... no tener sábados hace 3 años? Bueno. Ahí va. tiene su... Bueno, que no se case nadie, que no haya... te olvidas de tu familia. Te perdés algunos eventos. Tenés otra. Claro. Pero, ¿quién te quita lo bailado? Y además nos contaban que tienen como 2 años de ensayo previo de esta obra. Sí. ¿Cuánto lleva ensayo una obra? ¿Puede ser? ¿Es posible? Y no sabés los 2 meses antes de estrenar. Sí, lo que pasa es que cuando uno trata de llegar a vínculos entre los personajes, a que esos personajes de verdad existan, esos cuerpos estén ahí y sientan que no sea algo puesto, por decirlo de algún modo, representado, tenés que bucear y llegar como a ciertos lugares para que de verdad eso sea posible y que el que lo mira diga, ay, a mí alguna vez me pasó o me podría pasar o me está pasando, o identificarse desde ese lugar requiere un trabajo largo. Sí, es un proceso de mucha búsqueda, ¿no? Bonjour, excusez-moi. Epa, ahí va, ahí está la gente. ¿Tenemos visitas? Entre nomás, ¿eh? La gente entra al estudio, ¿viste? No aguanté, perdón, disculpe la interrupción. Je suis Jacqueline Dufo. Che, dejan pasar yo, a cualquiera, ustedes. Cynthia, merci. Yo vengo, soy la representante de... vengo Defensoría del Cisne, de todos los animales acuáticos. ¿A usted alguna porque escuché y me... Sí, específicamente de cisne y todos animales acuáticos. Es que en defensa de los animales acuáticos. Sí, yo creo que la obra es cisne... Acuática, ¿no? También, claro, una ave acuática. Pero es una ave más que acuático. Sí, de aves y acuático también. Disculpe, ¿de dónde es usted? Porque parece francesa, pero no, me parece que no. No, yo nací en Ronchamps, pero no voy a hablar de mí. No voy a hablar de mí, voy a hablar de esa obra que me pareció como obra teatral, puede ser interesante, pero me parece que habla muy mal del cisne, quieren ensuciar a la memoria del cisne. ¿Pero por qué dice que es un eso? Ser puro, blanco, porque siempre busca la unión familiar. Y ustedes están hablando de muerte, es feo, muy feo eso. Entonces me parece que el cisne sí es, identifica a la familia. Sí, todos los nosotros hemos desde que la obra se ha estrenado hace 3 años, uh-huh. Sí, hemos detectado que las personas que van a visitar, por ejemplo, en el zoológico ya no le dan más de comer a los pobrecitos. Todo por la obra. Y también hemos detectado que, por ejemplo, ha bajado las ventas del Lago de los Cisnes notablemente. Y todo esto gracias a Felicitas Camille, que es muy bonito el apellido, pero no nos favorece. Entonces yo vengo a hacer, hacer una propuesta a las actrices para lavar un poco la memoria del cisne. Que propongo que en alguna función, cuando ustedes quieran, hagan la obra interpretada, que los cisnes interpreten la obra. Usted dice que nosotros traigamos unos cisnes que nosotros yo pienso que con entrenamiento, si nosotros podemos ser una familia, los cisnes con podrían también. Los cisnes están muy bien entrenados. Hay un cisne papá, 3 y 4 cisnes hermanas, una cisne mamá. Y no sé si ustedes están de acuerdo, había que llamar a la ¿Y qué tipo de técnica actoral deberían tener? Estos animales, o sea, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo lo están pensando ustedes? No sé, tendríamos que verlo con la directora y con ustedes si eres un coach de cisne. Sí. Yo creo que podría hacerlo. Tranquilamente. Llamamos, nosotros habíamos tenido mucho problema con, bueno, cuando se estrenó El Cisne Negro, ¿no? Es que es muy oscura. Ustedes deben ser personas muy oscuras, retorcidas. No. Yo lo siento. Sí. Y es una escenografía que no voy a revelar, pero que habla un poco de que todo está así... no quiero decir nada, pero... como es una escenografía que ensucia la idea de la casa y del hogar. Pero por el contrario, nosotros estamos queriendo una familia muy partida. Somos una familia muy partida, podríamos decir. Sí. En relación a la escenografía. Una familia que está muy sucia y que... Y yo quiero reivindicar ¿qué a la familia burguesa? No está muy sucia. Eso lo van a tener que saber los cisnes. Llamen al 4864-0489, el que no. Bueno, los cisnes, por ejemplo, los míos yo están coaché, muy limpitos porque yo los lavo todos los días. Ah, pero yo me bañé hoy, ¿eh? Bueno. Pero hay algunas sociedades familiares que no se van con la... Bueno, si les parece buena idea, Me parece que tendríamos que convencerlo con Felicitas Camien. No podemos decidirlo nosotros. Con la directora. Yo les voy a la directora. Yo no ¿cómo es su nombre que me, se me escapó? Jacqueline Dufaux. Jacqueline Dufaux. Entonces, je vais al Camarín de las Musas este sábado con todos los patitos y los cisnes en la puerta para hacer una manifestación. Sí. Bueno, vamos a necesitar cinco cisnes, uno para cada... Cinco cisnes, y si los patitos no van a poder participar. Tenemos que arreglar el pago de los patitos de primero, los cisnes también de, por la asociación. Déjeme entender algo. Usted nos está haciendo una crítica, quiere que nosotros, que además quiere que le paguemos a los cisnes. Entonces, ¿pues ellos van a trabajar? Bueno, sí, bien. Bueno, perdón. Sería una ofrenda urbana. Jacqueline, disculpe que interrumpa. Estamos viendo este planteo. Pueden seguir hablándolo fuera del aire, por supuesto. Sí, por supuesto, pero quiero que se comprometan y que me firmen este papel aquí. Que, ahí está. Sí, firmenme. Mientras tanto podemos, haciendo un poco de justicia a nuestro programa que se llama Ofrendas Urbanas. No sé si usted sabe, porque usted entró ahí con una cuestión muy importante. Tengo mi ofrenda, pero discúlpeme, tengo que ir a cuidar a los cisnes que están en la puerta. Igual la ofrenda le queríamos preguntar a las chicas, ¿no? Bueno, no, yo me voy porque yo quiero. No es que yo me voy porque ustedes me dicen que yo entró, me vaya. Así como entró, se mantiene a los cisnes en la palangana. Okay, muy bonita la obra, ¿eh? Hasta luego, hasta luego. Por favor, eso llama el teatro, qué vergüenza. Ustedes saben que suele pasar, que se abre la puerta y entra gente. Entra gente. Tremenda esta señora. En fin. Bueno, como bien estábamos diciendo, están obligadas a dejarnos una ofrenda urbana, caso contrario no podrán salir de este estudio. Así como entra gente acá, entra fácil, pero no sale. Hemos traído una ofrenda urbana. Primero quiero, no me quiero ir sin mencionar a los chicos de todo el elenco. Por favor, Alexis Cezanne, a Mariana Cavilli, Marta Haller, y bueno, nosotros dos estamos aquí, y Felicitas también, que ellos serían nuestra hermana mayor. Mariana Cavilli es nuestra hermana mayor, Marta Haller es nuestra madre. Y Alexis Cezanne es el padre. Y un gran equipo detrás tienen también, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Somos muchos los que trabajamos para que la obra esté como está, y bueno, estamos contentos, así que... Sí, muy bien. Bueno. Señorita. Bueno, ofrenda uno. La ofrenda, ¿una sola y entre las dos? No. Tenemos dos, no tienen una precisión geográfica. Geográfica, ahí está. No tienen una precisión geográfica. A ver, larga. Pero están enganchadas. En el barrio de mi infancia... En la paternal, yo viví entre Paternal, Villa del Parque, que esto sería Villa Santa Rita específicamente. Sí. Hay un pasajecito, es una zona de muchos pasajes, ahí cerca de Jonte y Nazca, y hay un pasajecito que se llama Pasaje Greenville, que es un pasillo. Un pasillito que separa en medio de la manzana, está cortando la manzana, un pasillito, y la gente que sale de su casa tiene al frente, a unos pasos, la puerta de su vecino. Como un PH, pero vos vas caminando. Un pasillo interno de un PH. Exacto, vos vas caminando por la calle, subís unos escalones y te podés meter en un pasillo en el que estás atravesando una manzana. Unas cuadras más para adentro, para el lado de Devoto, también por Jonte, hay una plazoleta, una placita, que armaron unos vecinos, que tiene una única entrada y salida, y que es el pulmón de la manzana. Y que tiene una puerta. Una reja, una rejita, a la noche ellos lo cierran y la cuidan y además determinan quién puede entrar y quién no, los vecinos. ¿Sí? O sea, se hicieron una placita privada en el medio del pulmón de manzana, que es... Entonces una maestra con los alumnos de la escuela puede ir y pasar la tarde ahí, pero la noche lo cierran, y cuando yo transitaba ese lugar, era muy chica y no estaba la costumbre todavía de cerrar las plazas. Entonces era la única plaza enrejada que yo conocía. Muy curioso. Muy curioso. Mira. Muy buena ofrenda, ¿eh? Qué lindo. Eso hemos traído. Igual, por un lado está bueno y por otro decís que miedo. Como cuando yo me mudé, mi vecina del PH adelante me dijo, bienvenida, esto es es una comunidad. Ay, no. Y tuve miedo. Alex de la iglesia está dirigiendo esto. ¿Qué implica, no? Bueno, chicas, muchísimas gracias. Que sigan los éxitos. ¿Tenemos entradas para ir a ver la obra? Tenemos. ¿Podemos disponer de dos por uno? Sí, dale, buenísimo. Un par de entradas y un dos por uno podríamos hacer. Ya saben, los que quieran ir a ver el cisne este sábado a las 22 horas en el Camarín de las Musas. Nos dejan su ofrenda. Sí. O su francotirador también. Podemos transar. Muy bien. Puede ser. Bueno, y nos vamos.